domingo 2 de enero, segundo domingo después de Navidad. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Juan 1, versículo 1. Pensar, idear, hablar, decir y crear. De un pensamiento, de una idea, surge una palabra y de ella surge la acción. Del Espíritu de Dios, que es su pensamiento, surge la palabra. De la palabra de Dios surge el orden del cosmos. En física se afirma que las ondas se transforman en materia. Los elementos cuánticos que están en estado de onda tienen la probabilidad de transformarse en materia. Si queremos hacer realidad un pensamiento, una idea, debemos ponerlo en palabras. Si queremos hacer realidad un sueño, debemos comenzar a concretarlo diciéndolo, poniéndolo en palabras. Un sueño se hace realidad cuando comienza a ponerse en palabras. El japonés Masaru Emoto realizó un experimento poniendo pequeñas cantidades de agua a las exposiciones de palabras, música y otros sonidos, fotografiando luego los cristales de hielo obtenida de esa agua. Con sorpresa pudo ver que el agua expuesta a palabras amorosas o la música tranquilizante producía cristales de mayor belleza que la expuesta a palabras degradantes o a música agresiva. En realidad, el experimento fue criticado por no atenerse a los patrones científicos de investigación, pero más allá de esto, creo que es un buen ejemplo de cómo las palabras pueden construir o destruir. Cómo hablamos con palabras buenas y amables, estamos creando. Vamos generando en el otro, en la otra, vibraciones creativas. Así como en el principio Dios creó todo el universo, lo sigue creando aún hoy. Su palabra se hizo realidad en Jesucristo, que en y entre nosotros va generando amor a través de nuestras palabras. Una reflexión de Waldemar von Hoff para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.